Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives, tú mismo decides. Espabila que hay más de dos. Porque tenemos que decir: ¡viva la! Luchamos y no nos callamos, porque sí. Penetraron en nosotras una personalidad sumisa, sin darnos cuenta que no somos más ni menos que el hombre, tan solo diferentes. Por eso, hoy, quema tu rock. El sexo no define, todos y todas tenemos derecho a ser libres. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Escuchamos Terror y Miseria con una letra que viene al caso de esta fecha, donde nosotros entendemos que es una reivindicación a la lucha cotidiana de todas las mujeres contra el hambre y la injusticia en el mundo, ¿no? Vamos a arrancar con este nuevo programa de Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, esta semana en el bloque ibérico vamos a estar escuchando Puaj, una canción dedicada a todos aquellos que están privados de su libertad, presos. Vamos con más bloque ibérico. En este caso vamos a escuchar una banda de ska punk, Ateos, Gracias a Dios. La canción que vas a escuchar, No Hay Trabajo. Por la noche y el día, ya le he pensado, no le importaría que muera de hambre, es un hipócrita.

Bueno, lo que pasaba de L50 de Paraguay, muy buena banda trashcore del mediado de los 80. Si querés comunicarte al programa, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. De Paraguay nos vamos a ir a Guatemala. En este caso vamos a compartir con ustedes una banda ska punk de este país que se llama Acid Dream. La canción que vas a escuchar, Capitán Guaro. Chuchita flaca, ¿por qué de negro si no me he muerto? Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Bueno, en el Bloque Metal esta semana vamos a estar compartiendo el nuevo disco de Suffocation, banda que va a estar en mayo en la Argentina junto a la mítica banda de Greencore, Napalm Death. Lo que vas a escuchar de su último disco se llama Cataclysms y espero que les guste. Survive. We'll endure. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. A primera hora. 7 de la mañana, 3 minutos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Clandestino, una interferencia. Clandestino, información, opinión, análisis. Con la conducción de Gabriel Tachi. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, una interferencia. Para divertirte. Nunca es tarde. ¿Cómo vivió usted el Mundial del Oscar? Porque se vendía como si fuera un partido de fútbol, lo que sucedía ayer en la fiesta que tiene su nombre, su segundo nombre. Sí, mi segundo nombre. Bueno, está inspirada en mí, no sabía. Vi la estatuilla, sí, vi la estatuilla. En Córdoba tenemos el Oscar, que un día te cuento cómo es eso. No quiero saberlo, no quiero saberlo. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. Recorte informativo. Los trabajadores no registrados superan el 40%. Hay intención política por parte de las autoridades de mantener una sociedad dual con trabajadores no incluidos en el mercado de trabajo y otros incluidos. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. El martes 16 de marzo. Vuelve, compañeros de clase. Nuevo horario. Y nos salió el acrecentamiento. Martes 16 de marzo. De 20 a 22. Por tu estación de compromiso. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Institucional. Informate. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. Como venimos planteando en este espacio antirrepresivo desde que comenzó Ruido Rebelde en el aire, la policía es la principal institución delictiva en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, la policía regentea el crimen organizado. Justamente hoy que estamos en un 8 de marzo, la prostitución es una gran caja de los comisarios, eso es vox populi, está muy instalado, todo el mundo lo sabe, el juego clandestino, los desarmaderos de auto, la droga, son diferentes cajas, el armado de causa. Justamente en el día de hoy salían los medios nacionales a una persona que habían inculpado falsamente con un armado de causa y a cambio de que no prosperara esta causa, creo que era por droga, le exigían 50.000 pesos. Justamente en relación a esto, hoy queremos compartir un audio de María de Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que plantea con mucha claridad esta cuestión delictiva de la policía. Imagínese que usted se entera que hay una ciudad de 50.000 habitantes donde todos los días dos o tres personas son suspendidas o echadas de su trabajo por cometer un delito. Una ciudad donde al final del año casi el 2% de la población total ha sido sancionada por un crimen. ¿No pensaría que es una ciudad con demasiados delincuentes? Y si además le cuento que esos son solamente los que suspenden o echan los propios compañeros de los delincuentes, pero que hay un montón más que siguen trabajando como si nada, seguro que usted me diría, ni se me ocurre visitar esa ciudad y a sus habitantes, los quiero lo más lejos posible. Pero resulta que los tenemos todo el tiempo entre nosotros y encima con un arma cargada en la cintura, porque no es de una ciudad que les estoy hablando. Le estoy dando datos oficiales sobre la cantidad de policías bonaerenses sumariados o exonerados en los primeros 6 meses de este año. Que se entienda bien, sumariados por la propia policía. Ni siquiera son todos los que están sometidos a causas penales, porque la policía tiene su propio criterio para decidir qué es una falta grave que merezca una suspensión o una exoneración. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerdan de Mauricio Vega, el muchacho que bailaba en una murga de Chacarita, que fue fusilado por un policía en una noche de carnaval a principios de este año? Ese que dijeron que con la peluca y el traje de murguero fue a robar un auto. Bueno, en el sumario administrativo del policía que le puso el disparo en la nuca, el instructor policial decidió que no hay motivo para suspenderlo o pasarlo a disponibilidad. Entonces, aunque este policía Segovia está imputado por homicidio calificado, está en servicio activo, porque para la policía una acusación por homicidio calificado no es causa grave para sacarlo preventivamente de la calle. Tampoco fue suficiente para que el juez lo mandara a detener cuando lo indagó, pero eso es otro tema que no vamos a desarrollar hoy. Volvamos sobre estos datos, que de vez en cuando aparecen en los diarios, pero pasan como si nada. Hace muy poquitos días, el diario Clarín publicó una nota con el título «La bonaerense expulsa a un policía cada 48 horas». Contaba que en los primeros 6 meses de 2009, los expulsados por delitos graves fueron 95. Efectivamente, uno cada 48 horas. Las causas son variadas y bien conocidas por todos. Robos y hurtos, coimas, inventar causas, explotación de pibes para que salgan a robar, facilitar la evasión de presos, hacer zonas liberadas, homicidios, torturas, enriquecimiento ilícito, abuso sexual y sigue la lista. Pero después decía la nota que hay otros 106 expulsados en el mismo periodo por faltas menores, que como vimos tampoco incluyen los fusilamientos de gatillo fácil, y otros 445 que fueron desafectados, o sea, pasados a disponibilidad sin ser echados todavía. Total, en 6 meses, 646. Proyectados al año, más de 1.200, sobre un total de 55.000 efectivos, más del 2%. Y vale repetirlo, nos consta, porque lo denunciamos a diario en todas las causas en las que intervenimos, que la mayoría de los fusilamientos de gatillo fácil y la aplicación de tormentos en comisarías no son para las autoridades policiales causa grave ni leve para suspender ni al imputado ni al procesado judicialmente. Ojo, no vayan a creer que esto solo pasa en la bonaerense. Si conociéramos los mismos datos de cualquier otra provincia al azar, la conclusión no sería muy diferente. Hace apenas unos meses, el 25 de abril, hablamos en este mismo espacio de cómo es la cosa en la Federal, de acuerdo a una nota que había salido en La Nación. Ahí nos enterábamos, por ejemplo, que hay un sumario por día por lo que ellos consideran delitos graves, casi 400 por año. Si el resto de la población activa de la Argentina tuviera el índice de criminalidad de los policías, estaríamos hablando de más de 300.000 delincuentes sueltos. ¿Se imaginan? Sin embargo, estos números no parecen preocupar demasiado a los que despotrican contra la inseguridad y reclaman más represión. No es para dar seguridad a la ciudadanía que se habla de pena de muerte, de más cárceles o de leyes más duras. Los diarios, aunque filtren algún dato como este de vez en cuando, no titulan «Crece la criminalidad policial». Para la burguesía, nunca está en discusión la criminalidad policial. El perro guardián cumple mejor su tarea si siente que se lo cuida, se lo protege y se lo alimenta bien. Así que le recomiendo dos cosas. Cuando lea el diario, piense en lo que lee. Y si lo que les preocupa es la inseguridad, cuidado con los policías. Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una... Bueno, y para cerrar este bloque antirrepresivo, vamos a escuchar un clásico del punk local. Estamos hablando de Dos Minutos, la canción Gatillo Fácil. Esto es un consejo, hagamos consejo. Rockshop, remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rockshop. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. En este bloque, como siempre lo hacemos, intentamos acercarte expresiones musicales que están por afuera del dominio de las grandes multinacionales, la MTV, las radios masivas y toda esa mierda. En este caso hoy vamos a ir a Polonia a escuchar un clásico de la escena de ska de ese país. Estamos hablando de Paprika Corpse, esta canción en vivo, lamentablemente en polaco no sabemos hablar. Hello, brother and sister. Let me introduce you, our special guest, first time on Jamaica. These white guys are from Poland, from the famous reggae company, Moik Orchard. Ladies and gentlemen, Paprika Corpse. Straight outside. seguimos con más rarezas del viejo continente, en este caso de Polonia. Nos vamos a ir a Bélgica a escuchar una muy buena banda de hardcore en el estilo New York. Estamos hablando de No Turning Back. A escuchar ahora de Feud, banda Stray Age de Filipinas, una banda que estuvo activa durante algunos años, creemos que en este momento no está tocando. La canción que vas a escuchar se llama Ritualized Revolution. Modesto sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Lo mejor y lo peor. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Esta semana en el reporte de la escena local vamos a compartir con ustedes una banda que dio inicio, fue una de las primeras en la escena local dentro del punk. Estamos hablando de Los Barajas. Esta canción es de 1983, estamos hablando finales de la dictadura, comienzos de la democracia, una época muy dura para poder tocar y para poder expresar lo que uno pensaba, ¿no? Si bien se estaba en transición, recordemos que durante muchos años y todavía sigue en pie el aparato represivo del Estado y con los mismos personeros en las direcciones claves. Vamos a escuchar Los Barajas, canción muy vieja del punk local. La canción se llama Escuelas. Banda muy vieja de la escena local, nos vamos a una banda mucho más actual. Estamos hablando de Reos. Esto está extraído de un compilado a Narcopunk, donde también participan Astillero y Páncreas. Este compilado salió hace algún tiempo atrás. La canción que vas a escuchar de Reos se llama Reflejos. tira la sangre en sus manos. Hombre de azul, policía argentino, RP muestra tu cara. RP muestra la cara de un asesino. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Lo que escuchabas era el audio de la salvaje represión contra los trabajadores y trabajadoras de Kraft ex Terrabusi, conflicto que aún sigue abierto, conflicto que debemos no olvidar y debemos acompañar en la lucha. Justamente en relación a este audio vamos a compartir de un compilado en solidaridad con los trabajadores de la ex Terrabusi, una canción de Sorétor que se llama Al capitalismo con todo el odio de clases. Oh, Llegamos al final de Ruido Rebelde. Esto fue por hoy lo que quisimos compartir con ustedes. Les recordamos que el domingo 21 de marzo, a 34 años de la última dictadura militar, va a haber una actividad bajo la consigna de Basta de Represión e Impunidad. Van a tocar Alerta Radio Combate, Hermanos de la Mente Furiosa, Asesinato en Masa, Bochas y Represión Masiva. Va a haber radio abierta, vamos a estar haciendo el programa en vivo. También van a hacer el programa los chicos de Tratando de Conquistar el Mundo. Se van a proyectar dos documentales, Jóvenes y Policías, Una Relación Desigual y A Pesar de Usted. Esto es el domingo 21 de marzo, desde las 15 horas en la Plaza de las Carretas, que está acá en Moreno Centro. Invitan a esta actividad el Centro Cultural Las Catonas, el Centro Cultural Utopía, Centro Social y Cultural El Cañón, 29 de mayo. Nos vamos a ir cerrando esta nueva emisión de Ruido Rebelde con un clásico del punk, ya diría a esta altura universal. Estamos hablando de Escorbuto, Ya No Quedan Más Cojones, Escorbuto a las Elecciones. Nos vemos el lunes próximo.